visualícese a sí mismo afuera de un teatro. Entre al teatro y tome asiento en el centro de la tercera fila. Primer acto. Imagínese que el telón está bajado y que usted está sentado con toda comodidad. Cuando esa imagen haya quedado fija en su mente, visualice el telón que se alza y después proyéctese a sí mismo hacia el escenario. Haga que estén presentes en el escenario las personas que están involucradas en el problema, como si fueran actores del drama. Imagínese la escenografía, el escenario. Incluya los soportes adecuados. Ahora, actúe su problema. Después de terminar la escena, proyéctese de regreso a su asiento y visualice el telón que cae. Cuando el telón ha bajado, escriba mentalmente con grandes letras rojas la palabra "no" en el telón. Y diga mentalmente: ahora quiero liberarme de cualesquiera pensamientos pasados que me detienen en esa escena. Sienta cómo esos sentimientos salen de usted y observe cómo se siente cuando se libera de ellos. Durante el segundo acto, establecerá el patrón que le facilitará el camino. La mayoría de los éxitos tiene lugar debido a patrones previamente establecidos. Mientras más hace usted algo, más fácil le resulta. Su meta en el segundo acto es eliminar todas las limitaciones que hay en usted, de manera que pueda ir más allá de sus capacidades normales y sobre todo que pueda establecer el patrón para el éxito. Durante el segundo acto, del centro del escenario, usará un alter ego para que le allane el camino. Piense durante un momento si usted pudiera elegir cualquier personalidad, viviente o no, real o ficticia, para representarlo a usted en una obra acerca de su vida, ¿a quién elegiría? Ese actor será su alter ego y representará la solución a su problema durante el segundo acto del centro del escenario. Usted ya ha determinado el resultado positivo final de su programa. Durante el segundo acto, permanecerá en su asiento, en el centro de la tercera fila, mientras su alter ego representa la escena. Usted es el director, así como el autor, y puede cambiar mentalmente la acción en cualquier momento. Segundo acto. Se levanta el telón. Su alter ego está representando el papel de usted. Entonces, inicia la acción. Visualice a su alter ego teniendo éxito en cualquier cosa para la cual usted se está programando. Por ejemplo, si se está programando para un nuevo trabajo, vea a su alter ego en ese nuevo trabajo, sentado frente a su escritorio o cumpliendo con sus obligaciones en un escenario preparado para representar el medio ambiente de trabajo que usted desea. Haga que los actores actúen todas las actividades de su meta ya lograda. Ahora, fije una fecha límite. Escuche una voz que dice: todo esto sucederá para él. Después de fijar la fecha, baje el telón y escriba mentalmente en él la palabra mejor, y diga también mentalmente: así es como quiero que sean las cosas. Ahora que ya ha establecido el patrón, lo único que le queda por hacer es ponerlo en práctica. Y aquí es donde entra el tercer acto del centro del escenario. Durante el tercer acto, usted representará la escena exactamente en la misma forma en que lo hizo su alter ego. El patrón ya está establecido. Usted incluye la misma fecha. Sin embargo, esta vez se proyectará a sí mismo hacia el escenario y actuará el resultado positivo final de su programa ya logrado. Tercer acto. Se alza el telón. Usted se proyecta hacia el escenario y actúa la solución a su problema en la misma forma en que lo hizo su alter ego en el segundo acto. Fije la misma fecha límite. Después de actuar el resultado positivo final y de que usted mismo actúa en el papel estelar, proyéctese de regreso a su asiento en el centro de la tercera fila. El telón baja. Y usted mentalmente escribe en él, mejor y mejor, y declara mentalmente, así es como serán las cosas. Thank you.